FM 99.7, Che Barracas. Ahora sí, los títulos que queremos resaltar. El juez ordenó exhumar el cuerpo de Luciano Arruga. Se busca así la confirmación del examen genético. Debido al paso de tiempo, es virtualmente imposible hacer una nueva autopsia para confirmar las causas de la muerte. De acuerdo con la versión oficial, murió atropellado por un automovilista. La familia volvió a rechazar esta versión del accidente. También el juez Salas pedirá declaración del hombre que conducía el automóvil. Lanzan un programa de voluntariado para sanear el riachuelo. Acumar y el Ministerio de Desarrollo Social lanzan esta tarde un plan que convoca a la población a realizar intervenciones solidarias. Tiene dos etapas, una de capacitación de los voluntarios y la otra de intervención en el territorio. Los voluntarios contribuirán con la recuperación de espacios públicos, con el reacondicionamiento de plazas y con jornadas de concientización. Se ratificó el paro de bancos para mañana miércoles 22. Será con concurrencia a los lugares de trabajo y movilizaciones en todo el país. El sector reclama también el pago de una suma compensatoria y protesta contra las tercerizaciones. Denuncia por el corte de presupuesto en la ciudad de Buenos Aires para vivienda. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia inició una investigación que indica que el presupuesto para vivienda pasó de 3,6% a 2,4% para el 2015, con lo que se recortaron unos 300 millones de pesos. El Instituto de la Vivienda de la Ciudad recibirá el próximo año 200 millones de pesos menos como presupuesto. En la ciudad son miles las personas que tienen serios problemas con la vivienda. Docentes porteños lanzaron una campaña por el 30% de presupuesto para la educación. La Unión de Trabajadores de la Educación, junto a Familias por la Escuela Pública, lanzaron la campaña para un piso de 30% en educación. Hoy, de 17 a 19, se colocarán 30 mesas en distintos barrios de la ciudad, donde se juntarán firmas para presentar un petitorio al gobierno porteño para que se llegue a este piso en educación. Estudiantes secundarios realizan corte en calle Rivadavia y Medrano para denunciar persecución y atropello. La coordinadora de estudiantes de base denuncian persecución y atropello de los centros de estudiantes por parte de las autoridades de las escuelas y la supervisión a cargo del PRO y el aval del kirchnerismo. Choferes de la línea 60 no cobrarán boletos a modo de protesta. Los trabajadores de esa línea de colectivos denuncian despidos discriminatorios, suspensiones arbitrarias y la mala liquidación de haberes por parte de la empresa Monza. Reclaman también por deficiencias en el servicio. La medida será mañana miércoles en las horas pico de 7 a 10 por la mañana y por la tarde de 15 a 18. FM 99.7, Che Barracas.